Hush, hush,

tiene el sabor de la novia. Girl, I hear hearts beating loud.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Don't you?